Hola, yo soy Yareni Mendoza y me da mucho gusto que nos acompañes en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy nos toca visualizar lo que es la lección número 8, la cual tiene por título El impacto de diezmar. Y viene siendo la continuidad de nuestra lección pasada, que hablábamos con respecto al diezmo, viene siendo como una expresión realmente de nuestra fe. Es una expresión visible, es una expresión externa, es una expresión personal de lo que en realidad es nuestra fe. Cuán importante realmente mostrarle a nuestro Señor Jesús que realmente confiamos en Él. Y el día de hoy vamos a visualizar exactamente el propósito de diezmar. Vamos a visualizar qué es lo que piensan las demás personas o cuál es el significado que tienen ellos con el acto de diezmar. Y de la misma manera, cuál es lo que viene siendo el impacto en nuestras vidas espirituales, el diezmar. Te invitamos a que nos puedas acompañar para poder visualizar exactamente ¿qué es lo que sucede cada vez que nosotros venimos y diezmamos? ¿Qué impacto tiene realmente nuestra vida espiritual? Pero sobre todo, ¿qué relación hay entre el diezmo y la salvación por la fe? Te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria, y también a que nos acompañes en el transcurso de este programa. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que una vez más nos acompañes en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy vamos a repasar la lección número 8, la cual tiene por título El impacto de diezmar. Y hoy me cuento acompañada de unos chicos estudiantes de la Universidad de Montemorelos y me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Pero ayúdenme por favor a poder presentarlos y que las personas que no nos ven sepan quiénes me acompañan el día de hoy. Claro que sí. Hola, mi nombre es Sergio Caleb Zúñiga Herrera, estoy estudiando el cuarto año de teología y estoy encantado de estar aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Shirley Velasco Olvera, estudio el cuarto año de la carrera químico clínico biólogo y soy de la Xopa, Veracruz. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilber Ricardes Córdoba, igual estudio teología, mi cuarto año y soy de Comalcalco, Tabasco. Bienvenidos chicos y bienvenido tú que nos acompañas viendo esta transmisión. Pero, ¿qué les parece si comenzamos este repaso de la lección justamente con una oración? Claro que sí, haremos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has dado muchas bendiciones. Y ahora, Señor, te pedimos sabiduría y entendimiento para comprender esta lección de Escuela Sabática. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, la semana pasada que estudiamos la lección, hablamos acerca de que el diezmo viene siendo una expresión de nuestra fe. Y cuán importante es poder realmente no solo decirnos a nosotros mismos que tenemos fe, sino que expresarlo y ver que realmente lo estamos implementando mediante un trato que hacemos justamente con Dios. Pero chicos, ¿saben que la primera vez que se menciona el acto de diezmar es justamente en la época de Abraham y de Melquisedec? ¿Sí? ¿Cierto, no? Así pero, es. Ver, díganme una cosa, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? Que realmente no era la época donde existían los levitas, pero ya se implementaba, ¿cierto, no? Así es. De hecho, la Biblia nos dice, les voy a invitar que busquen en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Aquí la Biblia nos hace mención acerca de este personaje, Melquisedec, que aunque es nombrado anteriormente en el libro de Génesis, cuando Abraham le da el diezmo a él, aquí nos dice quién es este personaje, nos los describe y nos hace referencia hacia alguien más en el futuro. Si nosotros lo leemos, vamos a leerlo, nos dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Definitivamente este texto que acabamos de leer nos hace mención que de este personaje no se sabe nada, no se dan datos biográficos ni datos genealógicos. Es decir, que lo convierte en una ilustración de Cristo en el futuro. de lo que Cristo vendría a ser para nosotros, que es el sumo sacerdote, que sería por la eternidad y para siempre. Por lo tanto, si nosotros analizamos esta historia donde Abraham le da los diezmos, podemos ver que Abraham le da los diezmos a él y nosotros hoy en día damos los diezmos a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, a través de su iglesia. Muy bien. También es importante. A mí me gusta mucho esa historia y aprendí mucho durante este estudio, ¿no? Cómo es que también Abraham representa, nos representa a nosotros aquí. Y esto muchas veces es un mal concepto que se tiene del diezmo, de que el diezmo, bueno, solamente era en el Antiguo Testamento, solamente para ellos funcionaba, ¿por qué ahora dar el diezmo? Pero pues la Biblia nos dice muy clara que desde Abraham y Jacob también, que es la siguiente historia que nos habla acerca del diezmo que ellos daban, el diezmo en forma de agradecimiento, ¿no? Claro. Los levitas usaban el dinero justamente, lo que viene siendo el diezmo, para poder atender el tabernáculo. Uh-huh. Pero también lo usaban para poder ellos sostenerse. Así ¿sí? es. Que hoy en día vienen siendo las personas que deciden dedicar su vida para predicar el evangelio. Y vimos que justamente en la historia de la salvación, Dios asignó justamente el diezmo para poder predicar el evangelio. Y justamente les voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios 9:14. Te invitamos a que nos acompañes en esta cita bíblica que es 1 Corintios 9:14. La cual dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, a que vivan del evangelio. No entiendo muy bien qué quería decir aquí exactamente Pablo, pero ustedes explíquenme. Sí, definitivamente aquí este texto que acabamos de leer nos ilustra lo que Pablo da a entender y lo que el propósito de Dios también desde la antigüedad en el pueblo de Israel por medio de los levitas en su trabajo en el santuario terrenal. Los israelitas, el pueblo de Dios, daban las ofrendas, daban los diezmos y los llevaban precisamente al santuario. Y ahí quienes eran los encargados de administrarlo y de recibirlo eran los levitas. La lección y la Biblia nos menciona que estos diezmos que se recibían se utilizaban para suplir las necesidades del santuario, para que el santuario estuviera en óptimas condiciones y también para que los levitas pudieran vivir, para que pudieran solventar sus gastos. Esto no es otra cosa más que en la actualidad se representa de la misma manera. Nosotros damos los diezmos a la iglesia, que representa el santuario en la antigüedad, y quienes los reciben, pues es la iglesia, la tesorería de la iglesia, la casa del tesoro. Y ahí eso se utiliza para la predicación del evangelio, para que el mensaje se expanda en todo el mundo, y también para que quienes se dedican exclusivamente a esta tarea de predicar el evangelio puedan solventar sus gastos, puedan recibir un sueldo, por así decirlo, de cierta manera. Y es lo que Pablo nos da a entender, que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ok, perfecto. Ahora, Shir, digamos que Jesús ordenó hacer discípulos e ir realmente a predicar el evangelio. Pero, ¿a quiénes se les ordenó eso? Bueno, yo recuerdo que desde chiquita siempre en lo que es cuna, en todos los departamentos de los niños, siempre está el famoso misionero, ¿no? Entonces, desde chiquitos nos dicen, hay que dar nuestras ofrendas, y hay una ofrenda especial, un diezmo especial, que va dirigido a las personas que van a otros países, que van a otros lados, y ese dinero va especialmente, ya sea para el sustento de la persona, como para los proyectos que hay. Entonces, como dice la Biblia, los primeros en la antigüedad fueron los levitas. En nuestra actualidad, se podría decir que nuestros pastores y nuestros laicos, ellos que sí van a otras partes, aunque nosotros por el momento no podamos, ellos están capacitados o tienen el deseo de servir. Entonces, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, podemos darle un sustento o una ayuda para que ellos sigan predicando el evangelio. Ok, claro, perfecto. Sergio, Will, ¿para quién iba esta orden? ¿Solamente iba para que nos escucharan ahí? Pues... ¿Y hacer discípulos y predicar el evangelio? ¿Solamente era para ellos? Pues Definitivamente la orden Jesús se la dio a sus discípulos. Y sus discípulos eran los encargados de que el mensaje se expandiera por todo el mundo. Y que los nuevos seguidores, los nuevos discípulos que habían de encontrarse y de entregarse a Jesús, siguieran la misma orden, se comprometieran con la misma misión de predicar el Evangelio. Por lo tanto, el mensaje fue, la orden fue dada en ese momento a los discípulos, pero la orden permanece para nosotros hoy en día, que seguimos a Cristo. Ok, perfecto. Así es, sí. A mí me gusta mucho lo que habla nuestra lección, precisamente acerca de la gran comisión, ¿no? Lo que estaba comentando Wilber, lo que estabas comentando tú, aquí en Mateo 28 y Marcos 16, donde Cristo hace ese énfasis a sus discípulos, ¿no? Diciendo, haced discípulos, enseñándoles que guarden las cosas en Mateo 28, ¿no? Entonces, esta orden, pues, llega hasta nosotros también. Es nuestro propósito y nuestra lección es bien enfática en decir que el deber de un discípulo, ¿no? Ser un mayordomo, un obrero fiel. ¿Qué significa eso, no? Significa tener consciente que nuestra misión, nuestro propósito es compartir el Evangelio. Y eso solamente se hace por medio de la organización que Dios hizo a través de los diezmos y las ofrendas. Ok, perfecto. Miren, chicos, Dios tiene un depósito, sabemos que lo tiene tanto para el viento, para el agua. Tiene el depósito para cada cosa. Pero ¿cuál creen que sea realmente el depósito más importante para Dios? Sí, bueno, definitivamente para Dios lo que Él pide de nosotros es nuestro corazón, nuestro todo. Que nosotros vayamos y le entreguemos todo lo que somos a Él. Y ahorita que estamos hablando acerca de los diezmos de forma más específica, Dios desea que nosotros que pertenecemos a su iglesia, los diezmos los llevamos a su iglesia. Porque ahí se administra, ahí se usa de la forma correcta, ahí Dios ha dado instrucciones para que se utilice, y es lo que estamos leyendo, ¿no? Dios dio instrucciones para que el diezmo se utilizara, para que el mensaje avance en todo el mundo y para quienes se encargan de expandirlo puedan vivir de ese salario, ¿no? Ok, me parece excelente. Y este es cierto, ¿no? Sí, así es. A mí me gustaría ir a un versículo en la Biblia, sí, claro, donde nos da el propósito de ese depósito, ¿no? En Números 18:21. Números 18:21. Bien, dice lo siguiente, Números 18:21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El propósito de los diezmos y las ofrendas que Dios pedía a los israelitas, precisamente era ese, ¿no? Para sustentar a los levitas, a los que se dedicaban por completo a servir en el templo. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿dónde los ponían? La Biblia nos menciona que justamente en un depósito, ¿no? Tenemos varios versículos que nos muestran. Primera de Corintios 26:20, Primera de Crónicas 26:20, que dice acerca de ese depósito, era los tesoros de la casa de Dios. También nos mencionan que eran cosas santificadas y también mencionan otros versículos que eran cámaras. Y en otro versículo, en Nehemías 10:38, dice que es cámaras de la casa del tesoro de Dios, precisamente, ¿no? Perfecto. Que es el lugar que ellos que Dios les había mandado, ese depósito donde todas esas esos diezmos y ofrendas que podrían ser ganado, podrían ser todas las cosechas, pues ahí se mantenían y era precisamente para administración así de los es. Levitas. Chicos, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Pero les dejo con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el diezmo y la salvación por la fe? Pero también te invitamos a que puedas ayudarnos a contestar esa pregunta y que nos comentes justo en nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos. Regresamos en un momento. Porque quiero aprender. porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Te agradecemos que nos continúes acompañando en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Pero saben, antes de irnos a corte, hicimos una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el diezmo y la salvación por la fe? ¿Significa que si yo vengo y diezmo, me voy a salvar? Bien, la lección es muy enfática en esto. Y me gusta mucho lo que menciona del versículo en Romanos 3, 19 al 24, que lo resumo en unas cuantas palabras, donde Pablo aquí menciona que es importante la ley, porque la ley nos muestra el pecado, ¿no? Y por medio del pecado nosotros podemos conocer que necesitamos un Salvador. Y pues nuestro Salvador es Cristo Jesús, ¿no? Entonces ahí la relación que hay, el diezmo y la salvación por la fe, es primero que nada el diezmo es un compromiso que debemos de tener con Dios. No es un requisito para la salvación, no. El diezmo se viene después de ya creer y tener en cuenta que tenemos un Salvador. Es una consecuencia de la fe. Entonces eso va ligado totalmente. Sí, definitivamente, ya que estos textos que acaba de mencionar Sergio nos dice claramente que la salvación que nosotros tenemos es por gracia. Y la lección nos mencionaba que la gracia que Dios nos da es un regalo que no merecemos. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo por nosotros, somos justificados por Cristo, por su sacrificio. Entonces, cuando nosotros diezmamos, lo estamos haciendo porque creemos en Cristo. Creemos que todo lo que tenemos es bendición de Él. Creemos que todas mis posesiones, todo lo que yo soy, mi salud o todo lo que yo pueda llegar a ser, es porque Dios me lo ha regalado. En su gracia Dios me lo ha cedido y yo le correspondo dándole los diezmos, lo que a Él le pertenece, porque así lo menciona la Biblia, que a Dios le pertenece el diezmo. Y entonces yo se lo doy a Él porque es de Él y porque yo lo amo y se lo devuelvo para que su obra pueda seguir continuando. Quiero hacer un comentario. Justamente leyendo lo que es la Escuela Sabática, no sé por qué lo relacioné en el Edén con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sabemos que eso era como para bendición o maldición. Pero Dios lo que quería de Adán y Eva era obediencia. Entonces, los diezmos yo lo tomo como eso. Dios lo único que nos pide, yo te doy el 100%, solamente devuélveme el 10%. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere solamente obediencia de nosotros. Entonces, yo lo pongo así, la salvación es un regalo de Dios, realmente. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer yo? Es el obedecer. Entonces, yo me relacioné mucho con eso y se lo comenté a varios compañeros y lo vieron de esa forma. Que a veces como nosotros, en nuestra idea, no concuerda mucho, pero buscándole, como que sí tiene algo que ver. Sí. Efectivamente, realmente, aunque todo lo que tenemos, siento que en cierta manera es de Él, ¿no? Uh-huh. O sea, lo tenemos gracias a su gran poder. Y yo creo que no va a ser muy, muy difícil poder solamente sacar el 10% y como gratitud regresárselo, ¿no? Y sucede que yo creo que igual, como lo hemos visto justamente desde la semana pasada, es una expresión de nuestra fe. Y sucede que estamos nosotros haciendo una relación con Dios y es una relación entonces que se muestra como expresión externa lo que es el diezmo. Y qué bendición es poder realmente recibir esas bendiciones de Dios, sabiendo que yo le doy y Él me da una paz, y Él me da una tranquilidad, y Él me da mucho amor, ¿no? Pero, ok, digamos que nosotros recibimos una bendición, pero ¿cómo es la relación entre que somos también como una bendición para otros? Sí, exactamente en ese sentido, cuando nosotros damos, nosotros sentimos gozo. Y en referencia a eso, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 35. Aquí Pablo nos dice unas palabras que Cristo expresó referente al sentimiento de poder dar con amor. Hechos 20, 35 nos dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando nosotros damos con amor, cuando nosotros damos con gozo, con alegría a Dios, a la iglesia y a los que nos rodean, que necesitan, nosotros sentimos tranquilidad en nuestro ser, nosotros sentimos paz mental. Dios trae a nosotros más bendición de la que ya nos ha dado. Y cuando Dios nos bendice, entonces nosotros podemos compartir de esa bendición que Dios nos da. Sergio, igual, ¿qué relación puedes ver justamente en ese aspecto? Sabes que aquí un versículo en Primera de Pedro 3:8, Pedro habla acerca de que nosotros hemos sido llamados para ser bendición. Precisamente es lo que está diciendo Wilbur, ¿no? Que la consecuencia de las bendiciones de Dios es compartirlo a otros, porque por medio del diezmo, por medio de las ofrendas, nosotros somos primero que nada somos beneficiados, ¿no? Tenemos tantas bendiciones con eso, pero también eso es un llamado a nosotros a compartirlo, ¿no? Porque todo lo que tenemos viene de Dios, todo lo que somos es gracias a Dios, y el resultado de esa actitud debe ser compartirlo con todos, ¿no? Y saben, yo creo que lo más bonito es realmente experimentar realmente esa acción de poder dar. Porque sucede que uno da y ve el rostro justamente de la persona cuando recibe. Y no porque yo vine y lo di, ya me siento bien porque vine y lo di. Sino porque realmente sientes que es Dios quien te está usando como instrumento para poder ir a dar algo. Pero a ver, una pregunta, ¿Dios solamente nos da bienes materiales o qué más nos da? Pues un simple hecho es estar aquí, estar vivos, tener salud, tener a nuestra familia, tener amigos, tener trabajo. Yo creo que son cosas muy particularmente a veces insignificativas, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero son de grandes bendiciones para nosotros como personas. Excelente, ¿qué más nos da, Sergio? Dios simplemente nos da todo lo que tenemos, ¿no? Y gracias a Él y a esa organización que Él diseñó, que los diezmos y las ofrendas basadas en la Biblia, podemos ver una organización perfecta, ¿no? Donde nos bendecimos nosotros mismos, y se bendice todo el mundo, ¿no? Al compartir el Evangelio, nosotros como Iglesia Adventista podemos ver la organización perfecta de la Iglesia en cuanto a la distribución de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y eso es una bendición enorme. Exactamente, yo creo que lo más valioso que el Señor nos dio fueron las Sagradas Escrituras. ¿Cómo me puedo yo quedar solamente con ese mensaje? Es el momento en que vayamos nosotros y podamos ir a compartir realmente de ese mensaje, todo el mensaje que tenemos, no solamente el 10%, todo el mensaje que nosotros tenemos. Chicos, ¿a qué conclusión llegarían justamente en este repaso de la lección de Escuela Sabática? Sí, bueno, yo creo que concluyendo lo que hemos estudiado y lo que hemos comentado en este momento, creo que nosotros debemos comprender que el diezmo es una expresión de amor a Dios. El diezmo ya le pertenece a Dios, es de Dios. Si nosotros no lo entregamos o lo retenemos, le estamos robando a Dios. Entonces, cuando nosotros se lo entregamos, estamos cumpliendo obedeciendo a Dios. Pero también cuando lo hacemos con gozo y con buen ánimo, estamos haciéndolo con amor a Dios. Y la lección nos mencionaba rápidamente que la mayor bendición que nos da el dar los diezmos es la confianza en Dios. Así es. Y pues bueno, yo en lo personal, como en conclusión, es el amor a Dios. Sin duda alguna, el ofrendar y el diezmar es mi compromiso con Dios y mi amor por Dios. Así es. Sí, para mí aprendí muchísimo en esta lección, porque hay un concepto entre nosotros los jóvenes acerca de la actitud al ofrendar y a los diezmos, que es un concepto negativo, ¿no? Se cree como una obligación muchas veces, y como jóvenes es difícil de comprender eso. Pero en conclusión, yo aprendí a largo del estudio de estos versículos que, bueno, los diezmos y las ofrendas es la expresión de esa fe que tenemos con Dios, ¿no? Y es una organización perfecta que trae bendición para nuestra vida y para todos los demás. Así es que, qué mejor que diezmar y ofrendar, ¿no? Así es. Sergio, muchas gracias por acompañarme. Wilber, muchas gracias. Shirley, muchas gracias. Gracias a ti. A nuestra producción les agradecemos bastante por habernos acompañado. A ti también igual te agradecemos por acompañarnos justamente en esta escuela sabática. Pero queremos realmente que podamos no solamente aprender con respecto al conocimiento que adquirimos en el transcurso de estas 2 semanas acerca del diezmo, sino que podamos realmente implementarlo. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria, pero también a que nos acompañes en nuestro siguiente programa de Escuela Sabática. Pero, ¿qué más hemos aprendido? Pues realmente Dios ha tenido grandes cosas para nosotros y es el momento de poder ir a compartirlas, ¿no? Es el momento no solamente de decir, ok, Dios, yo te voy a ser fiel y por amor voy a expresar externamente lo que viene siendo mi fe, sino también el poder ir a compartir un mensaje. Porque Dios me dio una Biblia con muchos versículos y solamente puedo ir a compartir, aunque sea un versículo, a las personas que me rodean. Y entonces nosotros así compartir este mensaje. Te invitamos a que nos acompañes en nuestra siguiente transmisión, que es de Escuela Sabática Universitaria. Bendiciones.